hacíamos, sabemos que está el COE regional trabajando en la localidad de La Falda. Ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Fabio Nenit, secretario de Salud de La Falda. ¿Cómo le va, estimado? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va a todos ustedes? Bien. Bueno, queríamos conocer de primera mano cómo está trabajando el COE regional, más o menos cuántas personas estarían integrando el árbol de contagios que están investigando a esta hora. Mira, desde que surgió este nuevo caso hace 3 días, tenemos contabilizadas en un primer momento unas 70 personas. Ayer hemos hecho unos 20 aproximadamente, y en el día de la fecha vuelve la gente del COE y de epidemiología de la provincia. Vamos a hacer el mismo procedimiento que se hizo el 20 de junio. En este caso va a estar focalizado ahí en el anfiteatro, así que para todas las personas que potencialmente consideren que pueden haber tenido algún tipo de contacto o tengan algún tipo de duda, lo que fuera, se acercan en el transcurso de la mañana. En principio se va a estar actuando a partir de las 10:30 de la mañana, como fue ese sábado 20. Vamos a obtener hisopados ahí. Nosotros consideramos de todas maneras, porque tenemos el árbol de los últimos positivos que salieron anoche, eso los vamos a ir haciendo en el hospital, pero todo el resto de las personas, inclusive logísticamente, ellos ahí en el barrio ya tienen diagramado, eso lo vamos a ver ya cuando ellos lleguen, en el diagramado en las calles donde van a referirle a la gente que consideran que es importante que se hagan el testeo. Así que bueno, eso es en principio lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en el día de la fecha. Doctor, ¿para qué hora ustedes creen que van a tener nuevos resultados? Y bueno, ¿cuántas pruebas estarían esperando en este momento para conocer nuevos resultados? Mira, hay una camada de estudios que probablemente no son muchos, y nosotros los pedimos con urgencia, porque son casos estrechos de pacientes positivos que probablemente estén en la mañana. De esos no creo que sean más de 3 o 4. El resto, como todos los días, normalmente después de las 8:30 de la noche aproximadamente salen. Ahí tendríamos más o menos esta noche unos entre 20 y 30 estudios. Y bueno, todos los que se hagan hoy van a estar seguramente a partir de mañana a la noche. Estimado, entendiendo de que el árbol de contagios se hace bastante amplio, ¿qué posibilidades de control hay a las personas que deben hacer cuarentena a pesar de que el resultado le dé negativo, ¿no? Teniendo en cuenta de que el rebrote está respondiendo a esa situación, precisamente a quienes, a pesar de tener el examen que da negativo, han violado la cuarentena y bueno, han llevado el virus para otro lado. Sí, mira, justamente anoche nosotros estábamos reunidos en la municipalidad recibiendo los últimos resultados y evaluando la logística para el día de hoy, haciendo los árboles pertinentes epidemiológicos de los últimos pacientes positivos de ayer, que fueron 4. Y bueno, llegó una orden judicial donde le refieren a la policía que van a realizar ese control de acuerdo al listado que nosotros le hemos pasado. Así que bueno, creo que es, digamos, eso es importante, porque por supuesto, como vos decís, todo el trabajo que se puede hacer para rastrear, hacer el árbol epidemiológico y contener a la gente para que no deambule ante la posibilidad de que pueda desarrollar la enfermedad en el transcurso de 14 días si no se hace cuarentena, es muy difícil poder manejar la situación. Nosotros de todas maneras estamos, ayer teníamos uno por lo menos de los nexos no encontrábamos el eslabón de salto entre los casos anteriores con el de este chico de 20 años. Bueno, ayer la madre le volvimos a hacer un testeo antes de ayer, y ayer a la mañana recibimos el resultado, que la madre da positivo. O sea, en principio ahí tendríamos el nexo epidemiológico. De todas maneras, estamos reevaluando, esto es permanente, y las variables, porque digamos, la familia de la chica, están casi todos con han dado positivos. Entonces tenemos, digamos, ahí un nexo que, bueno, estamos reevaluando con la gente de epidemiología si eventualmente no viene de otro lado. En principio, lo que te digo ahora es lo que tenemos hasta hoy. Bien, con los testeos rápidos ha sido este inconveniente de que dan negativo y después resulta que en la segunda prueba da positivo. No, el test negativo, digamos, cuando da el test rápido, perdón, cuando da negativo en general es muy fidedigno. Cuando da positivo, tenés que confirmarlo con el hisopado. Bueno, de la última camada, que se hicieron como 300, salieron dos positivos dudosos, le hicimos hisopado y los hisopados dieron negativo. Eso fue por lo menos lo que fue del 20. Veremos ahora qué sale de esta camada, ¿no? Estimado, para ir cerrando, tenemos como información extraoficial, hasta el momento entonces serían 17 los contagios en La Falda. ¿En qué condiciones se encuentran estas personas? ¿Están alojadas en su casa? ¿Algunas tuvieron que ser hospitalizadas? Bueno, el señor de la semana pasada, que era el que había venido de Buenos Aires, inmediatamente al día siguiente se lo trasladó a Córdoba, al Hospital Rawson, porque, bueno, se habló con la gente de epidemiología, era un paciente de alto riesgo por edad. Así que, bueno, la persona, por lo menos hasta ayer, venía evolucionando bien. No tengo información de hoy, pero hasta ayer venía evolucionando bien. Los pacientes que han estado en La Falda, dos pacientes han tenido, uno ha tenido un poco de tos y nada más, dolores de cabeza, otro solamente anosmia, o sea, pérdida de olfato. Han sido síntomas leves, por lo menos hasta ahora. Toda esa gente viene evolucionando muy bien. ¿El frío es favorable para la propagación del virus, estimado? Específicamente de este virus se refería que el calor era lo que lo inactivaba, o sea que uno pone en hipótesis de que supuestamente el frío podría ser un facilitador. De todas maneras, eso es controversial, no hay realmente algo contundente. Lo que sí, hay que tener cuidado, por supuesto, porque en la época invernal uno sabe que todas las patologías respiratorias predominan, ¿no es cierto? Lo mismo la gripe. Así que, bueno, digamos, para definir eso, a la gente que se cuide mucho, que salga abrigada, que trate de evitar, y aparte por la situación que estamos viviendo, uno insiste desde marzo que surgió todo esto, venimos insistiendo, traten lo posible de salir lo menos que se pueda, en relación, porque eso, obviamente, el movimiento es un facilitador de traslado de virus o de que uno potencialmente se pueda contagiar. En este caso, lo que vos me estás preguntando, desde la gripe convencional hasta, por supuesto, ahora con esto de la pandemia. Sobre todo, la gente después de los 60, 65 años, que son el grupo de mayor riesgo. Doctor Fabio Nemic, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias. Hablábamos entonces con el secretario de Salud de La Falda, el doctor Fabio Nenit. Nos dice de que ya en minutos nomás se instala el COE regional en el anfiteatro municipal, y aquellas personas que hayan tenido contacto con aquellos que fueron casos positivos, aquellos o aquellas que estuvieron en la fiesta de Darío Almada, con alguno de los visitantes, que tengan sospechas de estar contagiadas o contagiados, deben acercarse de las 10 de la mañana al anfiteatro municipal. Ahí va a estar instalado el COE regional, y el área de epidemiología de la provincia de Córdoba, realizando los análisis pertinentes, rastreando casos, armando el árbol epidemiológico y tratando de encontrar el nexo del contagio, ¿no? Si se logra rápidamente identificar a todas las personas contagiadas y aislarlas, se puede controlar el rebrote. Si siguen habiendo personas contagiadas que no son conscientes y circulan, no hacen la cuarentena, no se hacen la prueba, el virus sigue contagiándose y se transforma en brote comunitario, lo cual sería muy peligroso. Atención a esto, entonces, el COE regional va a estar instalado en el anfiteatro municipal de La Falda desde las 10 de la mañana. Lo acaba de confirmar Fabio Nenit, director de Salud